partir del lunes 6 de diciembre. Parte Canal 69 Radial. El proyecto que busca fomentar a las bandas y talentos de la región. Te invita de lunes a jueves a partir de las 19 horas a disfrutar de la mejor música a través de las radioemisoras Nuevo Mundo. No lo olvides, lunes 6 de diciembre, 19 horas. Conduce Marco Olivares. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. Para los que están arriba. Para las que se quedan abajo. Para los que están atrás. Para las que están adelante. Para los que entendieron de qué se trataba. Para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Somos una fiebre que contagia toda una región. Con la buena música y la buena onda, somos Nuevo Mundo. Una forma diferente de vivir. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guarida del Zorro por su radio, la radio Nuevo Mundo 104.7 en Antofagasta. Hoy, buenas tardes a todos mis queridos auditores. Acá les habla Soledad Yáñez, empezando un nuevo programa acá dominical en La Guarida del Zorro en Radio Nuevo Mundo. Oigan, chiquillos, empezamos, pues, así que nos pueden llamar al 839-540 dejando sus mensajitos en el muro de La Guarida del Zorro en Facebook. O, no sé, pues llámenos nomás, ahí descarguen, se hablen, manden saludos. 839-540. Oye, empezamos La Guarida del Zorro, nuestro grupo Facebook, 214 miembros, esperemos terminar con 514. ¡Éjale! Se unirán 300 en la hora de programa, ¿qué decís tú, Sole? Yo creo que sí, apuesto. Yo creo que es posible. Muy posible. Me tengo fe. Oye, tenemos preparado un programa lleno de sorpresas. Noticias, vamos a llorar, vamos a reír. Así que esperemos todo salga bien de aquí, en realidad para toda la vida. Ojalá sí. Todo salga bien y pasen las cosas que tienen que pasar y tranquilo con las piedras. Esperemos algunas cosas diferentes el día de hoy. Yo también espero algunas cosas diferentes para el día de hoy. Ya, bueno, vámonos con unas canciones al tiro para poder organizarnos acá. Vamos a ordenar un poco porque Galdito estaba con, no voy a decir nada mejor, pero estaba muy desordenado acá. Compañero, le tinca, a ver, propongo usted una canción. No, si ya están, Carlitos tiene las dos canciones ya listas ya. Ah, está todo listo, ok. Sí, una de Tito Páez y otra de Jorge González con Saturno. Así que tírala nomás, Carlitos, tírala, el tiro. Sensación, se Pero nadie hace nada, donde están los músicos como Violeta Parra, Víctor Jara, que si tenían contenido, su lucha, mi creencia, mi ejemplo, mi templo. Somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes. La música nos une, quitarte esa venda de los ojos que no te deja ver ni tomar tu rumbo. González y Saturno, no hay nadie que nos pare, ni los consorcios radiales. Calla nuestro homenaje, ni los premios que entregan los pares. Vale más que nuestras notas musicales. Apaga la tele y la radio, escucha el sonido nuevo que te traigo. Atención a todos los auditores de La Guarida del Zorro, la radio de Nuevo Mundo. Tenemos información deportiva. En estos momentos se encuentra jugando Universidad Católica contra Everton de Myanmar, allá en Santiago, y hay gol para la Universidad Católica. En el minuto 3 anota para los cruzados Fernando Meneses. Meneses metió un bombazo desde afuera del área que se coló pegado al travesaño. Las cosas comienzan de la mejor manera para el cuadro cruzado. Así que ya la UC 1, Everton 0. Se comienza a acercar la décima estrella para el cuadro laico. Montaña de papeles y regalos, una rima que maraña. Y ayudita a ser pascuero para no pegar pestaña. Empresa golosa, indiferente y tacaña. Luchando, hablando, dejando nuestro legado como río, rompiendo los esquemas, mi fuego que te quema, la verdad no se calla, se te seca el alma, enemigo, mi amigo, diferente camino, el talento no se compra, son mil y los caídos, tu mala sangre se chinga, con mis palabras no estamos solos, brillamos más que el oro. Ahí escuchamos la nueva canción de Jorge González con Saturno, que se llama Trata de Escribir, y la nueva cortina nos indica que empieza la nueva sección de La Guarida del Zorro llamada Cortitas y al Pie. No la escucho. Cortitas y al Pie, así se llama. ¿Ya, empiezo? Sí, empieza nomás, dale. Y dice, Distrito se prepara para los conciertos de los Bunkers y Lucibel el 15 y 18 de diciembre. Los universitarios serán prensa acreditada para ambos conciertos a realizarse en el Estadio Sokol, que corre por parte de la productora Sudher. Efectivamente. La segunda visita dice, funcionarios públicos aún permanecen en paro de brazos caídos. Los empleados fiscales siguen con sus movilizaciones de brazos caídos en la ciudad. Distrito estuvo reporteando a los chicos del Servicio de Salud y de la Junta. Distrito se prepara para el verano. Así es, la agrupación universitaria pretende estar presente en el festival Aquí Junto al Mar, organizado en nuestra ciudad, donde Distrito ya fue prensa el año pasado. Asimismo, se espera la concreción de obtener credenciales de prensa para el Festival de Viña del Mar. Y la última noticia dice, Municipalidad de Antofagasta ofrece dos concursos para la comunidad de nuestra ciudad. Una maratón nocturna y un concurso fotográfico serán los concursos veraniegos propuestos por la institución municipal. La maratón se realizará el 18 de diciembre a partir de las 21 horas en el balneario municipal, mientras que para el concurso fotográfico hay plazo hasta el 30 de diciembre para presentar sus fotografías. Más información en la web de la Municipalidad de Antofagasta. Ahí tenemos información de último minuto en un partido que podría definir al campeón del fútbol chileno. Ya dijimos ya hace unos minutos que Universidad Católica estaba derrotando a Everton de Viña del Mar por 1-0 y ahora hay novedades en el partido de Colo-Colo U de Concepción. ¿Quieres decir tú? Bueno, obviamente, como colocolina estoy tremendamente contenta porque esto aún no ha acabado, pero Colo-Colo ya metió el 1-0 a Universidad de Concepción. Entonces, el ejecutor de este bombazo fue Ezequiel Miralles. Ezequiel Miralles. Super Miralles. Así que el cuadro albo todavía tiene muchas cosas que decir en este campeonato. Vamos a ver cómo se realizan estos momentos, ambos partidos, Colo-Colo y Universidad Católica. Si Universidad Católica, recordemos, si gana o empata, sale campeón igual. Así que no importa si el Colo gana, si es que la Católica. Compañero, gana, por favor, límitese. Colo-Colo siempre campeona. Oye, y Sole Yáñez la veo, llegó atrasada, llegó corriendo, la veo sudorosa. Él vino con una polera manga corta, con una toalla en el. En el pelo, ¿de dónde venís? Ya, no describa tanto porque no hace falta. Claro. Bueno, yo vengo de la exalitera Chacabuco, pues, señor don Juan Ángel. Vengo porque hoy se realizó la última actividad producida por la Corporación Museos del Salitre Chacabuco Pampa Producciones. Bueno, primeramente el sábado 30 de noviembre se mostró Cine Utopía. El sábado 30 de octubre estuvo Inti Illimani y ahora finalizó con La Reina Isabel Cantaba Rancheras. Esta obra fue espectacular, compañero, se la perdió. Me la perdí. Se la perdió. Sí, leí el Facebook de Helen Díaz diciendo, se lo perdieron. Estuvo tremendo. Bueno, estuvo con el autor estuvo la adaptación teatral de Pedro Arturo Slatar de la novela homónima de Hernán Rivera Letelier. La dirección fue bajo Ángel Latus Vodanovich, música Nano Cerda y el elenco la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta, que se sacó los zapatos en esa planicie de madera. Bueno, lo que trata esta obra, para los que no han leído el libro de Hernán Rivera Letelier, bueno, se trata de una prostituta más emblemática de la Pampa que muere. A partir de ahí se cuenta la historia de su vida y de paso la de una subcultura creada en el desierto, llena de trabajadores pampinos, prostitutas y un sinfín de personajes con sus sencillas, sufridas y a la vez felices existencias. La Reina Isabel Cantaba Rancheras nos reflejó también el valor y la grandeza que posee nuestro norte, sus realidades y ficciones, su paisaje y las vidas especiales que pertenecen a él. Compañero, te juro que los compañeros, aquí los actores terminaron su obra, se pusieron adelante y la gente se levantó con ovación, hubo hasta lágrimas. Con eso le digo todo. Con eso se dice todo. En las emociones, pasaron por todas las emociones, Oye, full. Y notable que la obra de teatro se basa en un libro escrito por Hernán Rivera Letelier, todos lo conocemos, él conocido nacionalmente y mundialmente, y él no es de acá de Antofagasta, él es sureño, y se apasiona tanto por nuestra pampa, por el desierto, y es notable que alguien del sur se identifique tanto con el desierto. Así es. Sí, así el aire solitario, los cerros asolados, y es que tanto. Así somos nosotros los chicos del desierto solitarios. Usted es todo un zorro, usted cacha eso del pie al pie de la letra. Cortita y al pie. No, yo estoy tranquilo, ahora vivo la vida bien, tengo que vivirla feliz, tranquilo, sin molestar a nadie, nadie me molesta a mí, así que ojalá todo salga bien. Oye, Juan Ángel Torres, vos acabo de destacar que está sereno hoy día. Está sereno, eso no me va a decir. Así de corta. Me dicen por acá mi gran amigo Paolo Maripangi Haldin. Tu papá era hippie, Paolo. ¿Qué está pasando? Que vivió toda su vida en la salitrera y un improperio. Pero el tipo, no, pues el tipo nació en el sur, Paolo. Así que lee libros, por favor, infórmate algo. Ya, ¿qué otra noticia me tienes por ahí, Sole? Llegaste con muchos diarios, ¿ah? No, ahora le toca a usted. ¿Me toca a mí? Sí. Así de corta, oye. Así de corta. Dale nomás, y vino como con 5 diarios. Creo que desde el viernes está coleccionando los diarios. Compañero, eso no se hace, ¿viste? Este que tenía una. ¡Ah! Ahí está, pum. Ya. Sí, bueno, aquí quería. Voy a cambiar el plano totalmente. Lo cambiamos, ¿no? Acá La Roja se medirá. Es obviamente La Roja de todos. Se medirá ante Estados Unidos y Portugal. Ya está decidido. Luego de los programados para enero y marzo. Así que, chilenos y chilenas, prepárense porque enero se viene futbolero. El gran misterio es saber quién dirigirá la selección porque todavía no se decide. ¡Chilenos todos! Así que, mientras aún se desconoce quién será el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, A partir del 15 de enero, el organismo rector del balompié criollo confirmó dos partidos para la selección chilena, a jugarse los primeros meses del 2011. Ayer por la tarde se informó desde Quilín a los medios de la capital que la selección chilena se verá las caras contra Estados Unidos y Portugal en cuadras que cumplieron un buen cometido en Sudáfrica 2010. Bueno, el duelo con los... Bueno, primeramente nos tocará con los norteamericanos, los gringos. Y esto será el 23 de enero, así que... Se viene un verano futbolero, ¿eh? Futbolero. Y bueno, con los de Portugal será, bueno, en marzo. Bueno, y los siguientes de la que están, bueno, son partícipes de la planilla serán México, Uruguay y Perú. Y eso, pues, compañero. Oye, y hablando de fútbol también, sigamos. ¿Supiste que la selección chilena no fue invitada al Mundial Juvenil de Toulon? ¿Pero cómo? Si ellos protagonizaron tan buen... Sí, y noto por tu sorpresa que no sabía ahí. Así que fue porque desde la dirigencia de Toulon anunciaron que la selección chilena no era atrayente para ellos en un Mundial Juvenil. Lo que era atrayente era el técnico Marcelo Bielsa. Así que mientras Bielsa no esté en la selección, Chile no va a ser invitado. Recordemos que Chile salió campeón de ese mundial y fue llegó campeón a una final también con César Pero Bacha. Si y los que ponen la camiseta son los jugadores, o sea, está bien, el que dirige tiene un papel bastante importante, pero los que se mojaron acá somos los chilenos, pues. O sea, ¿cómo esa clase de opinión la puede dar una persona de que dirige, que está al mando de esas cosas? Y yo creo que el campeonato de Toulon de fútbol joven es para que las futuras estrellas se muestren, brillen y muestren sus condiciones en el balompié a nivel mundial, así que yo creo que le están cortando la ala. Están cortando las alas, pues imagínate los chiquillos que están preparados para partir nomás. Se desaniman tremendamente. Bueno, será, pues, así que habrá que resignarse, ¿no? Pues ya fue la cosa, ya no está la invitación, así que Chile no va al Mundial de Toulon, no fue invitado. Bueno, una lástima, ¿eh? Una tremenda lástima. ¿Quién será el culpable de todo esto, ¿eh? No lo voy a decir, pero lo estoy pensando. No diga nada, mejor. Ahórrese esos comentarios porque no vale la... Oye, ¿dónde dejé la hojita con la música? Estamos todos... La tiene acá el DJ, pues, señor. Si usted me dijo que se la pasara. Ah, y la tiene el DJ con la música. Vamos a leer un saludito que escribieron recién a La Guarida del Zorro en el grupo Facebook. Por favor, agréguenos a grupo Facebook La Guarida del Zorro. Dice Héctor Poblete. No nos sorprende. Oh, Héctor, ¿cómo estás? Dice, saludos a los conductores de este entretenido y genial programa radial. Juan Ángel, mi gurú, y Sole Yáñez, mi ídola y musa inspiradora. Quiero dejar un saludo a mis compañeros de la carrera de psicología de cuarto año, que estamos todos estresados al máximo. Adiós y sigan por siempre con la buena onda. Así que nuestros saludos para Héctor Poblete, su compañero de psicología de la Universidad Católica del Norte. Pónganle el hombro fuerte porque los veo estresados, así que no. Habrá que hacerle, si la universidad está para estresarnos. Exactamente, para todos los que vienen saliendo de la media y dicen, la universidad pasan sin clase. No, señores y señores, prepárense porque ahora sí que les va a temblar el piso, chiquillos. Oye, ¿puedo decir algo? Sí, dale nueva. Con una siguiente noticia, ¿no? Sí, dale nueva. Que me parece importante este hombre. Aparte de guapo, excelente. No hablemos de mí, por favor. Cantante. Ya, dale nueva, Solete. Bueno, Cerati, bueno, presente. De recuperación, sí. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Enchúfate, DJ. Entonces, Cerati presenta signos de recuperación, reacciona a la temperatura y mejora respiración espontánea. El último porte médico del artista dice que se encuentra compensado y que su evolución se mantiene estable. Bueno, entre comillas, pues. ¿Qué se le puede hacer? Son mínimos rasgos de su evolución, pero con un cada... bueno, en caso tan delicado como el de Gustavo Cerati, cada uno puede interpretarse como nuevas luces de esperanza. Esa es la sensación que deja el último parte médico sobre el artista emitido por la clínica Ancla, donde se encuentra internado y en estado de coma, del que no ha salido desde que sufriera el accidente cerebrovascular en el mayo pasado. El documento apunta que el paciente Gustavo Cerati se haya compensado hemodinámicamente. ¿Qué significa eso? ¿Sale ahí en ese diario? Bueno, hemodinámica es parte de la célula, sangre, hemo. Son células. O sea, es un movimiento bastante diminuto lo que está... Pero leve, pero con esperanzador. Esperanzador, exactamente. Por eso digo, acá son leves los síntomas de esperanza, pero no por eso uno va a echarse para abajo. De abajo se empieza, de algo poquito a algo grande. Exactamente. Y mucho se ha rumoreado también en la web de cuando hace mucho tiempo que se había muerto Cerati, que había fallecido. Como 5 veces lo mataron a pobre Cerati. Así es. Bueno, neurológicamente, dice, presenta signos de reacción al estímulo térmico. térmico, al calor presente este niño, respondiendo con un gesto de retirada. O sea, le ponen calorcito y se pone paladito. Ah, reacciona entonces al calor corporal. Ajá. Eso está consciente el hombre. O sea, el hombre está pidiendo amor. Me parece que el hombre está pidiendo amor. Habría que decirle al oído nomás, susurrarle algo al oído, así, mueve el dedo, mueve la cabeza, mueve la boca para que empiece a cantar. Exactamente. Qué romántico. Ya, vámonos con unas canciones solillañas, ¿te parece? Yeah, okay. Para que vayamos a tomar un poco de agüita. DJ, póngale bueno nomás, como dice un caballero. Ya se vienen dos canciones más. Dale, Carlitos. Que simpatiza contigo, somos un nuevo mundo. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero Guarida del Zorro por la Nuevo Mundo 104.7 y recuerden agregarnos al grupo Facebook La Guarida del Zorro y tenemos información de último minuto. Escúchame, antes también nos pueden llamar al 839-540, que no había pasado tanta información, lo sabes. Y ahora sí. Información de último minuto que Soli Yáñez trataba de que no la tire al aire porque ella es colocolina, todos lo sabemos acá, pero en La Guarida del Zorro somos imparciales y anota en la segunda conquista para Universidad Católica allá en Santiago, Marcos González. González aprovecha una serie de rebotes en el área tras un tiro libre de Botinelli y la se acaricia el título, la décima estrella empieza a bajar en San Carlos de Apoquindo. Universidad Católica 2, Everton de Viña del Mar 0. Así que bueno, son cosas que pasan. Ya, vamos con la... tírame la cortina de nuevo, Carlitos, tíramela. De nuevo, desde el principio. Ahí está, la nueva cortina nos indica otra sección nueva acá en La Guarida del Zorro llamado Cuidado con el Zorro, donde los conductores, yo y mi compañera Soli Yáñez, vamos a criticar algún hecho relevante en la semana. Y voy a comenzar yo, ya que mi compañera tiene cara de pocos amigos, que parece que no trajo nada para criticar. ¿Tiene trajita bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Juan Ángel, no voy a decir nada, Ari, porque... Me parece estupendo. Yo voy a criticar primero algo que pasó esta semana, que es la Teletón, todos sabemos... Se superó la meta. Pero vamos al centro puntual de esta crítica, que es lamentablemente nuestra vecina ciudad de Calama, que es la ciudad que más aporte en la región le da a la Teletón, tanto a nivel empresarial como a nivel particular, y cuenta con más de 300 discapacitados, de los cuales solo una veintena tiene derecho y dos veces al año al el centro de rehabilitación en nuestra ciudad de Antofagasta, a 213 kilómetros en una carretera con altos índices de accidente y fatalidad. Tienen que viajar estos minusválidos desde Calama a Antofagasta. ¿Por qué? Porque no hay un centro Teletón en Calama. El año 2008 se organizaron las primeras protestas silenciadas por toda la televisión chilena. Sin embargo, bastaron que la presidenta Michelle Bachelet recalcara la promesa de que la construcción del centro de rehabilitación en Calama iba a ser realidad, y Codelco donó 1.000 millones de pesos. ¿Lo recuerdas tú, Carlitos, el 2008? 1.000 millones de pesos donó Codelco, de los cuales supuestamente 500 millones iban a ser por instrucciones de la empresa estatal para construir el centro en la provincia de Loa, lo cual no se cumplió a cabalidad en nada, ni siquiera se puso una primera piedra, así que nos dejaron a un lado a Calama, la capital minera de Chile, que alimenta a todo el país, que lo mantiene en pie, bajo las espaldas de nuestros esforzados mineros, se construye la burguesía de todos los políticos de Santiago. Y bueno, Evelyn Matei decía, rechazó la instrucción de Codelco apelando a que las instituciones que reciben donaciones de empresas públicas son libres de decidir en qué gastar lo que les es donado. Y desde el 2008 se hacen diversos llamados a nivel de ciudadano, desde no aportar con un solo peso a la Teletón, la cual también es motivado por las cuestiones financieras de la obra, hasta de imitar los pasos de Punta Arenas. Tú sabías, Sole Yáñez, que en Punta Arenas, ciudad que desde 1986 posee su propio centro de rehabilitación regional, lo cual implica organizar campañas recaudatorias de fondos paralelas a la Teletón. O sea que hacen como una Puerta Arenastón y una Teletón. ¿Por qué no era así, mujer curiosa? Es que, Juan Ángel, ya, termina su noticia. El beneficio directo de los más de 300 discapacitados de Loíno. Mi llamado no es no a cooperar con la Teletón, porque independiente de que las empresas se pagan menos impuestos por eso, sean propaganda gratis, incluso hay mucho lavado de dinero y cosas malas, igual la Teletón es una obra social reconocida a nivel mundial, que es bueno, a todas luces es bueno, pues entonces tampoco la idea es no cooperen con la Teletón. Pero la caridad empieza por casa, a todos los calameños también, a Antofagastinos, a todos los de la segunda región, que la caridad empieza por casa. Los calameños minusválidos no tienen un centro de rehabilitación en Calama y deben viajar a Antofagasta, como dije anteriormente, lo cual puede significarles mucho accidente o una fatalidad, lo cual para todo, a todas luces es malo para nuestros discapacitados. Así que, ¿por qué vamos a estar donando a una obra para darles centros a Santiago y a tierras muy lejanas a nosotros y podemos construir un centro acá en Calama. Así que el próximo año, piénselo bien, cuando van a dar 5 lucas, 2 lucas, 3 lucas, lo que quieran donar a Teletón, por último partan por la mitad y donen 2.500 a la Loatón y 2.500 a la Teletón. Ya, dos cosas. No hablé tan cerca de mi micrófono. Me pregunto si usted vio la Teletón, señor Juan Ángel. Estaba trabajando. Ya, le cuento entonces. Ah, otra cosa que quiero decir. Otra cosa que quiero decir. Don Francisco dijo... No, yo lo digo. Dijo, con respecto a la gente de la Teletón de Calama, creo que se había prometido en que se iba a hacer un centro de rehabilitación y ellos estaban bastante tristes porque esto no se había hecho. Entonces doy la palabra, así yo, don Francisco, que esto se va a hacer realidad, a empezar las construcciones en marzo del 2011. Bueno, ha salido muchas cosas en la prensa, muchas cosas. Piñera también dijo en la prensa que iba a vender sus acciones en LAN antes de asumir como presidente, no lo hizo. También dijo que iba a salir del director de Chilevisión antes de acceder como presidente de la República, tampoco lo hizo. Y don Francisco, igual de derechista, fallo, ladrón, sinvergüenza y cobarde que es Piñera, así que no sé qué tanto le dais cabina cuando dijeron ya no. El 2008 también dijo don Francisco, va a haber una Teletón para Calama, van a ver si ya, pero yo, era mentira. Así que no le creo nada de nada. Puntos. ¿Por qué? Porque yo soy calameño y he visto que no se ha hecho nada. Ya, digo, yo con dije dos puntos, Juan Ángel, no he terminado, por lo tanto. El segundo punto, mamá, es, ¿recuerda usted cuando hicimos la gira de Teletón? Nosotros nos hicimos la gira de Teletón. No, perdón, cuando fuimos a la gira de Teletón a cubrir, bueno, entre comillas a cubrir, porque la gente de Santiago es bastante creída y no nos permitió hacer a cabalidad nuestro trabajo. Sí, me acuerdo. Bueno, después, hablando de las acusaciones que nosotros hicimos como medio de prensa, hablando con mis compañeros, ¿qué dijeron? ¿En qué quedamos de acuerdo? En que pretendíamos hacer norte Teletón y sur su propia Teletón. Efectivamente. Algo que me parece tremendamente triste, porque como lo dice el eslogan, todo Chile un solo corazón, todo Chile con la Teletón. ¡Ojo! Y acá se quieren dividir las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente todavía falta de seso que todavía no sabe qué es lo que es unión, qué es lo que es amor y qué es lo que es necesidad entregar todo lo que le falta a la persona que realmente la necesita. Bueno, esperemos ahora que don Francisco y todo su séquito de Don Corleone. ¿Escuchaste Fake No More que le llamó Don Corleone? No. Sí, Fake No More le besó la mano, así como la mafia italiana, y le dijo, gracias a usted, Don Corleone. Así que yo creo que, bueno, habrá gente más que abra los ojos y deje de creer lo que dicen las noticias, deje de creer lo que dicen los diarios sensacionalistas, centralistas, lo que la tele, porque empecemos a apagar la tele y encender la mente, que la cosa nos pintan las cosas de un color y no son así, pues. Así que esperemos que haya gente en sus casas que nos esté escuchando o que escuche después la repetición por internet. Y que ponga su opinión ahí en el muro, rasgue ahí en La Guarida del Zorro, La Guarida del Zorro en Facebook, y ponga su opinión nomás y critique. Nosotros vamos a estar leyendo todo en vivo acá, no se deja nada aparte, ¿eh? Ojo, piojo. ¿Viendo tarde Teletón? No. Ya, ponete la otra cortina nomás, Carlito, ya terminó esto, donde casi nos agarramos a combo, la soledad y me pegó un mangazo, me pegó un chuletazo, pero bueno, no hay cosa que eso es amor, no hay herida que no sangre, amor. O sea, no hay herida que no se cure. Ya solo tenía información de la señorita, de una lamentable situación en realidad. Oh my gosh, ¿por qué tú siempre me pillas? Siempre, no, pero lo tenía ya ahí mismo. Vamos a hablar de la universitaria, de la Universidad de Antofagasta, vale la redundancia, chichi, que está, lamentablemente, está perdida, lleva un poco más de una semana. Cecilia Julio Bodos, estudiante de enfermería de primer año de la, ¿no la ves? de la Universidad Estatal de Antofagasta, que de la UBA, que está perdida, lamentablemente, hace una semana, como dije anteriormente. Así que... Oye, los amigos se han acercado, han hecho tremendo trabajo en informar, en pegar esos boletines con su cariño y toda la información en todas las paredes. En todos lados de la ciudad, efectivamente. Sí, sigue la frenética búsqueda de la estudiante de la Universidad de Antofagasta. Padres están desesperados al no tener noticias sobre el paradero de la joven. Bueno, angustiados por no tener una pista sobre el paradero de su hija, están los padres de Cecilia Julio Volados, la estudiante de la Universidad de Antofagasta, que desapareció el sábado luego de visitar a una compañera. Desde ese día, nada se sabe sobre su paradero y la incertidumbre y preocupación aumenta conforme que pasan las horas. La estudiante de tercer año de la carrera de enfermería en la Universidad de Antofagasta nunca llegó al hogar del universitario donde reside, en Avenida Angamos, donde queda este hogar, por lo que de su desaparición es ahora todo un misterio. Sus padres viajaron desde Vallenar hasta la capital regional con la esperanza de encontrarla lo más pronto posible. Su padre, Elvis Julio, dice que inmediatamente comenzaron a buscar en el sector sur, en la quebrada de la Coviefi, en el Huáscar, cercanías de las ruinas de Huanchaca, entre otros puntos. Manifestó que hay un grupo de búsqueda integrado por amigos de la familia que han recorrido varios puntos de la ciudad, al mismo tiempo que han pegado carteles a toda la ciudad con la fotografía de la joven y teléfono de contacto. Oye, con respecto a esto, bueno, han surgido tantas noticias con respecto a ella también. No, es que la encontramos en tal lugar, la encontramos en tal forma, en la orilla. Y hay tanta información falsa también a través de todo esto, que también entristece, yo cacho, los corazones de estos papás que están tan desesperados. Ahora último, creo que también encontraron un cuerpo. Estuvo, los, creo que los helicópteros encontraron un... flotando del mar, allá en Juan López, creo. Y no, pero acá también, pues. También. Sí, pasé en el auto, también, sí, una consultación de carabineros. Salió en un diario regional la noticia. Sí. Y estaban los carabineros ahí, todo el show policíaco ahí a través de eso. Pero qué triste, pues, imagínate, ese hombre tampoco se sabía nada. Pues, ahora recién está saliendo a la luz toda esa información. O sea, ¿qué onda con esta...? Sí, las... Sí, la, exactamente. Y es lamentable que pasan estas cosas, y increíble cómo se puede perder en una cuadra, ¿eh? Porque la chiquilla estaba estudiando con una compañera de curso que vivía en un departamento a una cuadra de ella, y de cuadra en una cuadra se perdió, no se sabe más de ella. ¿Cómo está el mundo? Hay que poner atención a las chiquillas que andan de noche, chiquillas. ¿Cómo? Mira, si pasa un auto, bueno, posiblemente hubiera sido un auto, quizás le hicieron algo, le pusieron algo a la nariz, algún químico, o quizás le pegaron la cabeza. Aquí uno, ¿quién sabe? Pues, porque ni siquiera hay cámara de vigilancia que puede haber contrastado todo esto. El llamado es que por lo menos las mujeres estén acompañadas, porque anden de dos, de tres mujeres, que se salgan con el pololo, con el patas negras, con algo, y se cuiden de verdad. Porque... Oye, los hombres, yo creo que no están exentos de esto. Hay tanta cabeza loca en esta vida que... Hay de todo en la vida del señor, así como dicen. Hay de todo. En la viña del señor hay de todo. Mentira. Entonces que se cuiden hombres y mujeres también, porque no se expongan, no salgan. No andan solitos, pues, chiquillos. ¿Para qué andar solitos? Si más cuando salen de la disco, que ese momento es cuando andan todos ahí con el copete encima y la bola y trae para acá y hoy trae la voz para acá. Chihuahua y anda con short y trae la y trae la shala. Y trae la shala y nos fuma la Bueno, chiquillos, protéjanse, cuídense. ¡Chivamogli! Hay tanto que pueden entristecer los corazones de sus propios papás, po. Y más estos papás que eran de la tercera región, ¿cierto? Gente de Vallenar, el pique para acá y todo. Y se han quedado acá nomás, pues yo he visto varios niños que son compañeros de ella pegando carteles en todos lados y se les nota en la cara la preocupación, po. En todo caso, notable de que los amigos se empiecen a dejar sus cosas de vida cotidiana para de plano enfocarse 100% en la búsqueda de su compañero. Oye, el trabajo es eficiente porque al lado que voy hay ficha de ella. Yo también, al lado que voy. Entonces, en los autos, en las micros y distrito digital.tk también pusimos una ficha, varios fichas. Sí, esto también se repitió la noticia en varios muros de amigos y personas, en medios también. No sé, acá la cosa va seria y ojalá que pronto esta persona pueda ser encontrada y darle tranquilidad a los corazones de tantas personas que están detrás de esto. Efectivamente, nuestros deseos sinceros y grandes de que Cecilia Julio Balados, estudiante de educación, enfermería. O sea, enfermería de la UBA, sea encontrada sana y salva. Esperemos, lo más probable es que sí. Yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? Por supuesto. Así que tenemos fe, muchos deseos, muchas bendiciones, mucha fuerza. Enfoque a ella y toda su familia, o sea, sus amigos y toda su familia ya, que tengan fe, que hay que tener esperanza. Oiga, sí, pues. Ya. Oye, vámonos con unas canciones para yo bueno. Quería hablar una noticia, después, pero bueno, ya la vuelta. Canciones. Ya, vámonos con dos canciones más. Oh, ¿qué pasa? ¿Querés que peleemos? ¿Por qué no peleemos? Ya, esto es Juanes La Calle con Juan Luis Guerra. Suena bien. Tú me dijiste que la mañana se compraba con un beso, y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio, que la política se viste de oro, platino fino, oh, oh, oh. Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído. Que cada día es más agosto. y hay gol para Colo Colo. Córtale, córtale el micrófono, voy a cortar el micrófono. Oye, Colo Colo 2, Universidad de Concepción 0. Al término del primer tiempo, el Cachorro Cámpora anota para el cuadro Albo. Gran jugada de los Albos, que comenzaron con un gran balonazo largo para el Super Mirage sobre la izquierda. El Transandino apaciguó la pelota, sacó el centro del área para Cámpora, que de palomita cruza la pelota hacia la izquierda de Cabrera y se enciende el segundo tanto para el cuadro Albo. Así que Colo Colo 2, Universidad de Concepción 0, cuando termina el primer tiempo allá en el Estadio Monumental. Ya, sigue nomás. Al programa La Guarida del Zorro por la radio Nuevo Mundo 104.7 en Antofagasta. Nos puedes escuchar online por la nuevomundo.tk y 97.1 en Tocopilla. Oye, y también al 3819. No, mentira, es el 3. ¿Cómo? Ya estás inventando, se nota que soy mujer. Cuando estás inventando, mentira, mentira, mentira. Es. Está buscando un número en su celular. No sé, se le acabó la batería al celular. Estas cosas pasan en vivo nomás. Y va a dar el número de la radio. Dice, no, o sea, ya está, lo tengo listo porque lo tengo primero, marcador automático. No tengo una duda. Yeah. 839540. Por si quieren llamarnos, se van a salir al aire, conversa con los locutores, piden sus temas, mandan sus saludos, sus propuestas de matrimonio, sus propuestas de divorcio. Lo que quieran nomás. 839540. Úsenlo con cuidado. ¡Es increíble! Y tenemos una noticia de la Universidad de Antofagasta. Dice, UA se prepara para recibir a estudiantes de Antofagasta en su escuela de verano. Las clases comenzarán el 3 de enero en el campus coloso de la UA. Se indica esto el nortero.cl. Voy a leer cortito. Cortito. Lo que manifiesta la académica Tatiana Morales. Dice, conscientes que somos una universidad del Estado, se tiene considerado otorgar becas a aquellos estudiantes destacados por excelencia académica. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con Tatiana al fono 637216 o con Katherine Urbina al fono 637148 o a los correos tmorales@uantof.cl o a curvina@uantof.cl. Ya saben ya los que quieren algún curso de verano, de qué se trata esto, cuánto hay que pagar, si es gratis, en qué fechas son. Todo en aplicarse a los correos que di anteriormente. Ya. Oye, y hablando del verano, Sole Yáñez, ya terminamos. Yo terminé la universidad, ¿tú cómo te fue? ¿Terminaste? No, yo sigo. ¿Tú seguís? Yo sigo. No paráis, no paráis. No, yo, mi estado de estudio no tiene fin. No, yo tiene. Termino, sí, yo entré en una fecha y yo decido cuándo termino. Ah, sí. La cosa es, ¿cómo se llama? ¿Dónde estudiaste? Yo sigo estudio en Tronwell. Esto está ubicado debajo del mall, así que todo lo que quieran estudiar ahí, comuníquese conmigo porque ahí hacemos una oferta, ahí hacemos una trucha y le sale más barato. Chuta, ahí en la morir del zorro, somos todos zorros acá para esta puta, ¿eh? Y lo tira al aire. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? Acérquense nomás. Yo no muerdo. Acérquense nomás. Sí. Con toda la confianza del mundo. Yo he escuchado que saca pedazos. Ah, ese toque. Carlito me dijo. Por eso Carlito lo está ahí. Llevó sin un dedo. El que la mano no solo le un pedazo. No vamos a ser capaces. Pero Carlito... No, ya. Ah, ya Carlito lo rechacé. No, no he hecho nada. No he hecho nada. Por eso después Carlito andaba puro escuchando Ricky Martin. Ricky Martin. Oye, ¿viste a Ricky Martin en la apertura de Teletón, Carlito? Sí. Te creo. Oye, Sole, se nos acerca el verano. Este verano está caliente. ¿Te prendiste arriba? Sí. Yo también estaba con mis amigos. La bailaba todos los días en la ducha. Este verano está caliente. La... Buen Oye, ¿qué haces para verano, Soriana? Yo pretendo viajar, es algo que a mí me encanta, irme por ahí, caminar por la playa, la arena, descalzo con... ¿Con quién? No, allá. No, si lo dijo, yo escuché, ¿te escuchó al aire? No, es una talla. No, si ya lo soltaste, ya. Bueno, esa es la idea, pues, salir a compartir en verano, pues, con los amigos, viajar, divertirse, subirse a montaña rusa, perder el control, desenfrenarse. Descontrol. O sea, que te gusta ir a la playa. Sí. No, a mí me... Mira, mira, escucha. Qué sexy. A mí me encanta la adrenalina. Ese es mi tope. Subirme a muchísimas veces a las... Así, sádicamente a todas las... Sádicamente. No, dije que te gusta la adrenalina. ¿Cómo se dice? Las cosas prohibidas son las mejores, ¿o no? No sé. Oye, así que te gusta la playa, porque hay mucha gente que prefiere el campo, otra gente prefiere quedarse en la ciudad. Pero a ti te gusta la playa. Caldito, ¿a ti qué te gusta? Pásame con el dedito. Buena, Nati. No, pero con ese dedito no. Con ocho. Lo que yo prefiero, tener unas vacaciones tranquilas, aunque parece que igual me voy de viaje, ¿eh? ¿Y pero cuál? ¿Qué prefiere? ¿Norte? ¿Sur? No, ¿extranjero? Norte, siempre norte. Yo soy demasiado nortino para mis cosas, ¿eh? Pero no le hago la escala a hablar tampoco. Mamón. Gracias. Por ejemplo, yo este fin de semana estamos preparando ahí con... Ya. E ir ahí, mentira. ¿Cachai? Ahí con... Oh, nada, quiero soltar. Pero solo estamos entre amigos y de aquí no sale. No, de aquí no compañero, sale. Usted sabe que todo es... Acá es... Uno puede decir muchas cosas, pero lo que uno personalmente se reserva. Ya, lo hablamos después, ¿no? Lo hablamos después. Bueno, la idea era Iquique, ¿cachai? Está la sopa, y se viene la Navidad, ve los regalitos, bueno, y tanto que pueden pegar Iquique, pues te recampeones, porque, ¿cachai? O sea, estamos hablando de Iquique. Oye, y hablando de regalos de Navidad, escuché que alguien por ahí, ojalá nos esté escuchando también en su casita, ahí al lado, en Santiago, en Antofagasta, no sé dónde estará, dice que nos va a hacer un regalo para el verano, ¿te acordáis? Te lo posté incluso en tu muro a ti. ¿Ah, sí? Hablamos de Mr. Cristian Díaz, que dijo que iba a hacer un jingle veraniego. Sí. Muchísimas gracias, Cristian Díaz. O sea, es que yo leí esa noticia y me puso muy feliz. Yo también dije, oh, menos mal que la Sol está en el programa. No. Oye, esto es mérito de ambos. Sí. Es mérito de ambos. Sí. Y Cristian Díaz también, pues tremendo cantautor. Y lo hace excelente. Sí, bueno, nuestros jingles e iniciales, creado, mezclado, cantado. La todo, guarida del zorro. Todo creado por don Cristian Díaz. Así que esperemos le esté yendo muy bien en Antofagasta o en donde esté, porque escuché que se ha ido a Santiago. Sí, también he escuchado que vive a Santiago. Pero parece que volvió, se va, viene, va y viene como un boomerang. Bueno, pero él sabe que acá a las puertas él ni siquiera tiene golpero. Él llega y entra nomás. Él llega y entra, es... me dice, ¿sabes que voy a animar el programa? Va, que nomás. ¿Sabe que voy a ser el DJ? Carlito, se va. Se va. No, él puede acá teniendo la atención de venir acá, instalarse con la guitarra y deleitarnos con toda su música. Así que esperemos se concrete luego lo del jingle veraniego, porque te aviso al tiro que estamos en el verano, Cristian Díaz. Ah, revesado. Oye, y se vienen tremendas actividades por Radio Nuevo Mundo también, pues sí, que un jingle no sería nada de malo. Efectivamente. Ahora, posiblemente pronto. Ah. Así por ser. Oye, Carlitos, tenemos. ¿Cuál es la última canción? Muéstrame. Ah, esa es. Ay, se rayó el VHS. No, córtala. Eso. Eso, ese toque. La puntita nomás, la puntita. La puntita nomás, oh. Y el chan-chan no escucha. Déjà vu. Eso son cosas que lo conoce solamente el Juan Ángel, ¿eh? Bueno, claro. No, señor, ¿quién abrió la boca acá? Esas son las cosas que le pasa a Galitos cuando piensa en Ricky Martin. Ay, un teléfono, no sé si contestar, si no contestar tengo miedo. Cada vez que suena un teléfono me da miedo. ¿Para Ángel, le doy la del paso? ¿Aló? Dueño. Aló, buenas noches. Buenas noches. Oiga, cortito, porque me queda poquito saldo en el celular. Cuéntame. Dígale a la señorita Sole Yañez que lea el mensaje de texto que le mandé, Le mandé una canción y unas cositas de lo que están hablando en el programa. Felicitaciones, chiquillo. Ya, oye, ¿cómo te llamas? Juanita Molina. Ah, te creo, con toda de ley. Nuestro saludo. Quería recibir ahí el mensaje Molina, porque si no se me va a cortar acá en cualquier momento. Dale. Ya, chao, besito, loco. Chao, que no hay chasca. Ya sabías, Sole Yañez, que te mandaron el recado. Ya, o sea, ¿qué texto? Juanita, no, es que sé que en realidad no me ha llegado nada todavía. ¿Puedo dar mi número al aire? No. ¿Por qué se lo he dado tanto? No, se te ocurre. No, pero Juanita, te tengo en Facebook. Mi número está, por si acaso. No, pues si la Juanita lo tiene. Pero igual, por si acaso, rechequea en mi Facebook, está en información, está mi número celular. Este es el número, por si acaso, este es el número que está exclusivamente para toda la gente de Radio Nuevo Mundo. Ah, oh, están llamando, tenemos un número. Tengo miedo, tengo susto, me empiezo a sudar. ¡Aló! Ya, soy yo otra vez. ¿Cómo estás, Juanita? Ya, JM. Yo dije que se me acabó el saldo del celular por si acaso. Si le mandé un mensaje yo a la señorita solo, pues. Ah, ¿el de ayer? Pues las disculpas. No, ahora recién, para pedir consejo, porque estamos escuchando con mi hijo y él le encanta la cortina de ustedes, Panamericano. Ah, ¿te encanta la cortina Panamericano? ¿Qué querés, que la toquemos la canción? Que pueden poner la canción entera, por favor. Que toquen la canción entera. ¿La tenemos, Carlito, o no? Ya, vámonos al tiro con esa canción, sí, entonces. Sí, Carlito, vámonos, no se gustó la canción. Entonces yo le decía a la señorita Soleil que me encantó, en buena onda, Juanito, que me encantó cómo le cayó la boca porque usted me vio la Teletón, entonces estaba hablando y criticando. Y la Soleil, no, sí, yo tomo las críticas constructivamente. Que organizaron la actividad en la playa Paraíso. Ajá. Y que lo fue súper bien y arriba, Chile, un solo corazón. Nada, que aquí los nortinos, que los sureños. Exactamente. Bien, nomás, don Francisco, de verdad, dijo que sí iba a construir pronto el centro en Calama. Eso, sí, bueno, ¿cuándo va a verlo? ¿Cuándo va a ver, esperemos compañero? Todo llegue a buen puerto, si todos estamos de acuerdo en que las cosas se hagan bien y se hagan pronto. Así que esperemos todo llegue a buen puerto. Sí. Yo felicito a mi hijo, no tiene 9 años solamente, pero le encantó la programación musical. Ya, gracias a ti, Juanita, por haber llamado también, po. Ya, pues, chiquillos, cuídense. Besitos, besitos. Chau, chau. Oye, yo quiero hablar de eso, po. Dale, dale, tira. Es que el día de ayer Radio Nuevo Mundo se trasladó a Playa Paraíso. Señoras y señores, así es, pescamos todas nuestras fichas y nos instalamos en Playa Paraíso. Ahí estuvimos con Javier Arismendi, estuvimos con Karen, estuvimos con los chicos de Canal 69, Marco Olivares. No, tremendo. Estuvimos animando en vivo. Estuvimos animando en vivo ahí. Pusimos nuestra alcancía al medio, entre medio de la pasarela de la gente. Y la gente, tremendamente buena onda, cooperó con la mano al corazón ahí. Ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice el DJ? Con el corazón en el bolsillo, cobraron. No, sé que la gente con un corazón tremendo dispuesto. Por eso eso destaca en la. ¿Cómo pasamos la meta, pum? Efectivamente, así que, bueno, Radio Nuevo Mundo, como siempre. Prendiendo la tarde ayer. Los grandes eventos de Antofagasta, no solamente de Antofagasta, de toda la segunda región, poniéndose ahí, poniendo el nombre alto de nuestra radio. Oye, y tenemos una visita ilustre, ¿ah? ¿Eh? Acaba de llevar un periodista titulado, creo, ayer. Háceme con el dedito, ¿sí? ¿Estamos bien? Ayer te titulaste, ¿cierto? Con ese dedo no, por favor. Ayer nuestro compañero de la Alternativa Radial, el Chico Domingo, se tituló, ya está listo ya como periodista de la Universidad Católica del Norte, así que aplausos para él, por favor, ovación, tíralo, ovación, ovación. Gracias, ese toque. Esto de parte del día, ¿eh? No, nuestras felicitaciones, mucho éxito en esta nueva etapa, bendiciones, que te ha ido súper bien a ti, porque hay mucho talento, así que las cosas te salgan bien como te han salido hasta ahora, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces no se despeguen de la sintonía de Radio Nuevo Mundo porque acá los chiquillos tienen tremenda noticia para nosotros. Así que, así que nos tenemos que despedir porque ya llegaron los chicos de la Alternativa Radial. Así que. Terminemos con el pedido de Juanita Molina. Ah, tenés razón. Yo respondo. Sí, tírate el pedido de Juanita Molina que quería la canción de Panamericano y después tiras la canción de. Aterciopelados que se llama Ataque de Risa para finiquitar. Esto que ha sido la Guardia de Zorro. Yo soy Juan Ángel Torres. Muchas gracias por su sintonía, por escucharnos, por agregarnos al grupo Facebook. Muchas gracias, Paolo Maripangui, Jardín, por tu conversación, por aquí, por el Facebook. Yo también te quiero mucho. Así que, bueno, eso. Así que si nos dicen otro domingo de 7 a 8. Soy Yáñez. ¿Qué tienes que decir tú? Bueno, acá yo me despido. Esta es Soledad Yáñez. Y gracias por la sintonía. Quédense, no se despegan de la sintonía de Radio Nuevo Mundo. 104.7 FM. Y el número 9540, porque se viene el tremendo programón con los chiquillos que siguen. Así que quédense, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, así que ya quiero decir algo, Católica campeón, así que vamos, Católica, cállate, todos somos cruzados. Cállate, ahora en Radio Nuevo Mundo. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Poca birichita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano.